Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, pero en el que tienen cabida todas las personas que piensan que otra ciudad, más humana, incluso más animal, es posible. Y por eso estamos aquí, para mirar y escuchar lo que nos rodea de una forma revolucionaria. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Agora Sol Radio, radio libre, asamblearia, autogestionada, que está radicada en el Centro Social Seco de Madrid y que, bueno, pues también es posible que hayas llegado a nosotros a través de las remisiones en Radio Vallecas o en Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. De ser así, os damos la bienvenida. Si quieres contarnos algo, bueno, pues que sepas que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, en nuestra web, que es patadecabra.es, o incluso en Facebook. Y como ya estamos todas, pues si os parece, comenzamos. Dale, Sara. Bueno, antes de comenzar con la entrevista, que es una entrevista un tanto especial, ya os adelanto, pues quería saludar un poco a la gente que está aquí en la mesa. Tenemos por aquí ya a Bicifandra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos también por aquí a Juanítez. ¿Qué tal, Juanítez? Muy buenas tardes. Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Tenemos aquí también en los controles está Sara, como siempre. Y bueno, pues también tenemos por aquí a Kamen, que es uno de nuestros invitados, y a Adriana, que también es otra de las personas que ha venido aquí al programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, la ciudad suena, la ciudad hace ruido. A veces no lo sabes, no te das cuenta, porque te has hecho a ese murmullo de fondo, a ese ruido que forma parte de tu día a día, de tu cotidianidad. Seguro que en algún momento has notado esa calma repentina que te envuelve de pronto, y seguro que al momento has caído en que aquel ruido constante había cesado. El ruido puede ser negativo, pero en ocasiones es sinónimo de vida. Por ejemplo, cuando alguien grita porque se le ha partido en dos la pierna, está diciéndonos: estoy vivo. Y ahora, en serio, queríamos traer este tema a Pata de Cabra porque creemos que los sonidos son consustanciales a la ciudad y porque no siempre nos fijamos en ellos. Y por eso tenemos aquí a todo un experto en la materia. Un hombre pegado a una grabadora, o una grabadora pegada a un hombre, ¿no? Tenemos por aquí a Kamen. ¿Qué tal? Buenas noches, Kamen. Buenas noches. ¿Qué tal? Oye, hoy queremos hacer contigo una suerte como de paseo sonoro por la ciudad, y ya te adelanto que todos los que estamos aquí estamos dispuestos a seguirte. ¡Qué responsabilidad! Hombre, qué menos, qué menos. Kamen, jornalero del sonido, ¿no? Estábamos sí, eso me define bien. Eso te define bien. Sí, jornalero es un buen término y el sonido es un poco lo que me ocupa. Uh-huh. El sonido, y curiosamente, hoy he traído algo de pajaritos. Ajá. Así, porque habitualmente, bueno, la gente que se dedica a la fonografía, al paisaje sonoro, a la grabación de campo, bueno, pues tiene una pasión por los vocalizaciones de pájaros y todo lo demás. Entonces siempre terminamos los congresos bailando el baile de los pajaritos y cosas así, pero en realidad lo que siempre me ha interesado han sido los sonidos que producen los humanos. Siempre he ido un poco más hacia sonidos urbanos, así que quizás esto vamos, es lo que más te atrae, ¿no? de la ciudad. La idea, bueno, yo cuando contacté con Kamen hace un par de semanas, fue como Kamen ha tenido durante tiempo un programa aquí en Agora Sol Radio, ¿cierto? Uh-huh. Y era un programa, digamos que muy especial o distinto, ¿no? Porque en él, digamos que traías una realidad sonora muy relacionada muchas veces o en muchas ocasiones con el 15M, con el movimiento 15M. Y cuéntanos un poco, porque tú también estás muy ligado, ¿no? Sí, bueno, el 15M fue un poco así, como esa gran nube, ¿no?, en la que cada uno tuvo que buscarse su sitio, y yo encontré el mío haciendo una especie de registro sonoro, que en los primeros días en Sol, bueno, era algo importante. No sé si recordáis, pero la primera semana, hasta que no apareció el 15M en la portada de New York Times, aquí básicamente se hacía un silencio total. Sí, silencio informativo. Entonces la gente se lanzaba como loca a subir cualquier vídeo, cualquier imagen, y resulta que una serie de personas pues sacamos grabadoras y empezamos a grabar sonidos, grabaciones de campo, a veces entrevistas, voces, testimonios, pero sobre todo también un poco esa extraña sonoridad, ¿no?, de una plaza central como la Puerta del Sol ocupada por un campamento, una especie así como de ciudad de traperos, ¿no?, una cosa extraña. Así que sí, empecé con eso, y a los dos años dije, bueno, eso quizás se pudiera hacer un programa de radio con eso. Y estuvo funcionando bastante bien hasta el 2016, creo que estuve. Uh-huh. Y de hecho, toda la gente que quiera consultar esos programas siguen en Agora Sol. Sí, sí, sí, están en archivos todavía. ¿Cómo se llamaba el programa? Se llama Self Noise. Self Noise, que es un poco el ruido inherente a todos los sistemas de reproducción y grabación de sonido. Sí. Sí, es un poco ese ruido que a veces intentamos, ¿no?, evitar, pero que generalmente no hay forma, ¿no?, de quitárselo de encima. Sí, un poco lo que he traído hoy así de sonidos, grabaciones de campo para este paseo sonoro. Sí. Trato un poco esa relación entre contaminación acústica, ruido, silencio, cuántos sonidos es deseable, en qué momento algo pasa a ser ruido, en qué momento ya no lo es, en qué momento hay ruido pero no nos damos cuenta, un poco esas cuestiones, sí. Oye, pues si os parece, Juanítez, yo creo que la cosa pinta bien. Si te parece, empezamos echamos a andar, ¿no?, con Kamen. Sí, sí, tenemos que echar a andar. La verdad que es un tema muy, muy interesante, porque es todo bastante relativo. Yo me crié en un barrio de Madrid, fuera del centro, en Aluche, más allá de Aluche. Y cuando yo era pequeño, odiaba de mi barrio que no hubiera ruido. Nunca pasaba nada. Solo se veían los perros aullar de lejos, alguna trompeta de los cuarteles cercanos de campamento. Y yo lo que deseaba era vivir en un sitio donde hubiera ambulancias, ruido de tráfico, de personas. Los bomberos. Y el resto de mi vida pues discurrió por allí, realmente. Al final acabé viviendo en calles como la calle Atocha, en la calle Embajadores, donde acababa el Scalestri, en sitios ahí muy, muy cañeros. Hasta un día que me fui a vivir a una casa en un patio interior, o sea, una casa interior que era un patio, y yo la primera noche no podía dormir por la ausencia de ruidos. O sea, me entraba la angustia total. Entonces, ¿recuperaste? Este tema me interesa mucho, me gusta. Bueno, sí, pues, sí. Kamen. Ay, pues vamos a empezar por una cosa un poco más típica. Vamos a escuchar esto un segundo. Venga. Es Almeida poniendo la primera piedra en algún sitio. Algo tiene que ver con Almeida, sí. Pero estos son pajaritos, pero no los pajaritos habituales. Estos son es una especie de pájaro que llaman la cotorra argentina, que se ha masificado mucho últimamente en Madrid. Y bueno, digamos que suena muy diferente a lo que solemos escuchar en parques y en lugares públicos. No son los vencejos por la tarde-noche, no son los mirlos a primera hora de la mañana, no son palomas, desde luego. Entonces, claro, todo lo que hay alrededor de la cotorra argentina es algo muy extraño, porque, bueno, digamos que es un pájaro que se popularizó aquí en los años 80, la gente se los compraba como mascotas. No sé si conocéis la calle San Cipriano en El Rastro. Sí, en El Rastro, sí, sí, las pajarerías de... Y luego la gente se deshacía de ellos o escapaban. Entonces, claro, todo el discurso alrededor de la cotorra argentina es brutal, porque hablan de un pájaro que ha colonizado Madrid. Es una especie invasora. Tal. Y curiosamente, hay muchas quejas de vecinos que se quejan por el sonido que hacen, que les resulta muy desagradable. Dicen que hacen un ruido espantoso. Entonces, lo último que sabemos, esa grabación es de aquí al lado. De hecho, casi todo lo que he traído es un poco de esa zona, de la Vallecas, zona de Puente de Vallecas, Adelfas, algo de Arganzuela. Eso es del Parque Enrique Tierno Galván, que tiene una población así bastante numerosa de cotorras, que a mí siempre me ha parecido, porque son pájaros así muy verdes, muy diferentes, suena muy distinto. Y en ese parque en concreto, que es como una especie de secreto, es un enclave de silencio en medio del ruido de la ciudad. No sé si lo conocéis, lo recomiendo, sí, mucho. Sí, sí. Está pegado entre las vías de tren a Atocha, a, creo que Doctor Esquerdo por otro lado aquí, que es otra vía así muy intensa de tráfico, y Arganzuela por el otro lado, pero es de calma total. Y allí están esos pájaros, dándole así un poco un paisaje sonoro específico, pero los vecinos se quejan. Entonces es muy extraño, porque es una especie como de racismo sonoro, ¿no? O sea, quiero decir, a esta especie invasora no nos gusta cómo suena. O sea, como si alguien alguna vez hubiese dicho, oye, ¿podéis quitar los mirlos por la mañana? O no me gustan los vencejos, no quiero escuchar pájaros a las 7 o 8 de la tarde, no... Hablando de ruidos, ¿Se ha colado otro ruido? Se ha colado una llamada. ¿Una llamada? Sí, alguien ha dicho dígame. ¿Alguien dijo dígame? Yo no he escuchado algo. Sí, hay un murmullo. Estamos ante... un poltergeist. Un poltergeist. Que está en el cerebro de Juanite, también hay que decirlo. Claro, también puede ser que oigo voces y a veces no distingo las reales de las imaginarias. Ya se pasó. Ya se ha pasado. Bueno, seguimos con... Estábamos hablando de racismo sonoro porque las cotorras molestan a los habitantes de la zona del Parque Tierno Galván, ¿no? Sí, sí. Bueno, digamos que está esta respuesta. Y luego está un poco el informe del ayuntamiento, que lo considera una especie invasora. Y bueno, sí parece ser que las cotorras no conviven bien con otras especies. O sea, que si aparecen por ahí, los gorriones son expulsados y todo lo demás. Y se prevé que para el 2020 hay unas 12.000 cotorras, se ha calculado, pues van a ser exterminadas. De hecho, había una propuesta, no sé si era de Greenpeace o algún otro colectivo ecologista, que lo que proponían era esterilizarlas en vez de matarlas. No sé si lo habéis oído alguna vez. Os dais cuenta que podíamos estar hablando de Goebbels y Hitler. O sea, es como la solución final al problema de las cotorras argentinas. O sea, es como una cosa que de repente dices, de repente para la gente el canto de un pájaro, que está muy mal dicho lo de canto, realmente son vocalizaciones, le resulta un ruido, algo que invade su hábitat, que no les gusta y que lo rechazan. Pero están tan tarados como yo, que yo deseaba oír el ruido de sirenas y coches y... A mí se me ha pasado, pero... No, lo que te ha pasado a ti es lo que le pasó a una generación de personas que crecieron saliendo por Malasaña en los 80 y los 90 y luego se mudaron a Malasaña porque estaban enamorados del barrio. Sí. Una vez que se habían mudado allí se dieron cuenta de que, bueno, pues... Que molestaba. Es fantástico poder irte de copas a un barrio, porque siempre te puedes ir cuando quieres. Claro. Pero si estás viviendo encima del bar... Ya no es tan fantástico. Claro. Seguimos con el paseo sonoro. Bueno, está por aquí ya Manel, que tenemos a Manel, a Kamen. Ahí está la aportación de Manel a este espacio sonoro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, has llegado. He llegado. ¿Hoy no vienes vestido de CDR? No, vengo de DVD-R. DVD-R, ¿no? Vale. Regrabable, ¿no? Bueno, pues Kamen, continuamos por este camino, y la siguiente parada, ¿dónde la hacemos? La siguiente parada es aquí al lado, es por donde he venido yo, básicamente. Solo que la grabación es del 2016. Hola, Esto es el puente de Vallecas, que probablemente sea el lugar así habitado más, con mayor concentración de contaminación acústica que tenemos cerca. Uh-huh. Es más fuerte incluso que el puente de Doctor Esquerdo. Y aquí sí que estamos hablando de ruido. Ruido, ruido. Eso es uno de los principales, digamos, rutas de tráfico de Madrid. Uh-huh. Y es muy curioso porque, bueno, en su momento lo que es hoy en día la M30 era un arroyo. El puente de Vallecas iba, digamos, en dirección cruzada, o sea, como 90 grados a como está ahora mismo. Y a esa frontera entre lo que es puente de Vallecas y Madrid, pues ahora tenemos la M30. Con el año de que, bueno, pues siendo un barrio obrero, se ha construido muy, muy cerca de la carretera. O sea, las viviendas están prácticamente pegadas a la M30, pegadas al puente de Vallecas. Y el ruido es constante, es una cosa permanente. No sé si alguien está haciendo mediciones de a cuántos decibelios se llega, pero lo más curioso es que aquí, trabajando con grupos y con algún taller, cuando preguntas a la gente sobre el ruido, muy poca gente menciona el tráfico. Ya, curioso, ¿eh? Sí, sí, es una cuestión muy importante. Esto que llamamos la psicoacústica, que es un poco no tanto lo que está sonando, sino cómo lo percibimos. Si un ruido es constante, nosotros mismos, nuestro cerebro, por así decirlo, lo filtra, lo deja de fondo. Y bueno, no sé si alguna vez habéis apagado un ordenador en casa. Sí. Y de repente hay un silencio repentino y os dais cuenta de que esto ha estado zumbando allí a bajo volumen. Sí, durante días y días. Pues es algo similar, en el sentido de que si de repente parara el ruido en un puente de Vallecas, sería una revelación. Pero la gente no lo percibe como ruido, aunque esté allí permanentemente, aunque esté realmente ocasionando, creo, mucho más daño del que parece. Y también es muy peculiar. Ahí tenemos zonas de ocio, tenemos los columpios, la parte así como más de avenida, está el parque Martin Luther King, donde estaba antes Seco. Hay unas barreras acústicas que algo hacen, pero en realidad... No es suficiente. No. Curiosamente, lo que se queja la gente, los vecinos de esta zona, es de lo siguiente... Escuchar esto un segundo. Esto es de aquí al lado, está grabado debajo del puente de Pacífico. Ajá. Es la vía del tren, efectivamente. Bueno. Y curiosamente, los vecinos de aquí al lado, en Adelfas, los que están precisamente en la calle Tellez, que es la que está más pegada a las vías del tren, ya donde está la entrada a Atocha, por así decirlo, donde hay un tráfico de trenes permanente, pues ahí sí que hay muchas quejas. O sea, este ruido ocasional, repentino, de un tren que pasa, molesta mucho más que lo que pasa cuando bajan a la calle, se acercan al metro. Ajá. O sea, que estamos aquí otra vez ante otro tipo de, se podría decir, un clasismo relacionado con la movilidad. O sea, el tren molesta, pero el coche no. Sonaba como un avión al principio. De hecho, yo he mirado a Bici Fandra echándole la culpa, digo, esto es tu sector, pero no. El sector aeronáutico. O sea, Adri, una no más. Estaba, pero... Sí, es que estabais aquí haciendo señales de algo, digo, es un cercanías, simplemente está dando a los frenos y... Es que nos echamos la culpa por cosas. Sí, del pasado. El cuaderno del rencor tiene cada la uno, lista. Cada uno su sector. Entonces. Yo tenía dos comentarios de lo que nos estaba comentando. Aquí, justo en el puente de Vallecas, que ya hemos escuchado lo ruidoso que es, a mí me llama mucho la atención que ahora mismo, justo ahí pegado al puente de Vallecas, están haciendo una serie de construcciones y en los carteles que lo anuncian ponen pisos de lujo. Y me encanta el concepto de, bueno, ahí en el puente de Vallecas, que no quiero yo decir que no se puedan hacer pisos de lujo, pero efectivamente yo siempre lo pienso. Digo, vivir ahí pegado a toda esta maraña de coches continuamente... No sé hasta qué punto se puede entender como un lujo. Igual es que se refiere a que es un lujo tener un piso, más que sea un piso de lujo. Pues va a haber pisos, estáis de lujo, ¿no? Estáis sí, como, sí, sí, sí, es verdad. Y luego también el fin de semana pasado estuve en casa de unos amigos que viven justo pegados a las vías del tren en Sierra Guadalupe, que está un poquito más lejos de aquí, pero también forma parte de Vallecas. Y les preguntaba precisamente por eso, porque es que veía el andén, yo veía a la gente subirse y bajarse del tren. Digo, oye, ¿qué tal se vive aquí con el ruido del tren? Ellos me decían que formaba parte ya un poco de sus vidas, porque efectivamente los trenes de pasajeros pues van pasando continuamente y se habían acostumbrado. Sin embargo, les molestaba mucho los de mercancías por las noches. Aparte del silencio de la noche, pues los mercancías no frenan, hacen muchísimo ruido cuando pasan, y también me lo comentaban eso, sí. Mm. Fíjate, has mencionado de noche. Claro, es que hay una cuestión también de tiempos. Cuando alguien sale por la mañana a trabajar, te metes en el metro, vas al tren, lo que sea, y te metes en el barullo de la ciudad y vas a la oficina, a la fábrica o lo que estás haciendo. Asumes que va a haber ruido y lo tomas como, bueno, como parte de ello. El problema es cuando el ruido surge en un momento en el que no estás trabajando. Se supone que una vecina que vuelve a su casa a Puente de Vallecas no tendría por qué estar enfrentándose al mismo ruido que tendría trabajando en, no sé, Glorieta de Bilbao en Madrid, o en Alonso Martínez, o en la Puerta del Sol. Está esa cuestión, ¿no? Es un poco, o sea, cuando nos molesta la música del vecino, nos molesta cuando queremos descansar nosotros. Un vecino monta una fiesta y nos quejamos. El fin de semana siguiente nosotros salimos, vamos a un club, metemos la cabeza pegada a un altavoz a no sé cuántos decibelios, bebemos mucho, nos gastamos muchísimo dinero, llegamos a casa con acúfenos, con resaca, y luego decimos que lo hemos pasado muy bien. O sea, hemos pagado para someternos a ruido, mientras que el ruido del vecino nos molesta. ¿Qué está pasando allí? No es una cuestión objetiva, no es el volumen de ruido, es cuándo ocurre. Está muy relacionado con tiempos y con ideas de producción. Es casi como una cuestión política, ¿no? O sea, yo no quiero que otros produzcan sonido mientras yo estoy descansando. Si yo salgo, no quiero que nadie me obligue a guardar silencio, porque yo estoy saliendo, yo estoy de ocio. Efectivamente, sí, sí. Entonces, tus amigos de repente, ¿qué les molesta? Pues el tren de mercancías por la noche, porque están durmiendo, o intentando dormir, o descansando. Así que es una cuestión un poco así, ¿no? O sea, no es tanto el cuántos decibelios hay. Bueno, pues si os parece, seguimos caminando por aquí, por la zona de Adelfas, por la zona de Puente de Vallecas, una zona muy recomendable para todos los oyentes que estéis escuchando Pata de Cabra. Pues no conoces Madrid si no te pasas por Vallecas. Esto es así. Sí, sí, Vallecas. Pues de Vallecas tenemos una cosa, sí. Que, bueno, sí, hemos comentado el 15M, ¿no? Un poco el comportamiento sonoro de masas de gente en protesta y todo esto. Otro momento peculiar también de ruido y silencio es las fiestas. Esto era un fragmento de, no sé si conocéis, la Batalla Naval de Vallecas, que es una de las fiestas más locas de Madrid, así la cosa más surrealista. Es una reivindicación del barrio de Vallecas que exige tener puerto de mar. Puerto de mar. Que siempre dicen que siempre tengo una salida al mar, que es la carretera de Valencia aquí, sale rápidamente y se llega. Entonces es algo muy loco, o sea, un barrio que no tuvo, sobre todo Puente de Vallecas, hay zonas que no tuvieron agua corriente hasta los años 60, finales casi. Pues es una fiesta del agua, es una gran fiesta de agua, y es una también un poco esa otra cuestión, que es un poco la fiesta patronal, la fiesta colectiva, el momento en que todo el barrio, toda la comunidad está celebrando algo, y es un momento en el que, bueno, en este caso en concreto no es tanto el ruido de algo musical, es el agua, pero el agua no suena demasiado. De hecho, esas son grabaciones un poco arriesgadas. Pude hacer unas cuantas de ellas en 2016 con mucha dificultad, porque no sé si sabéis cómo es la fiesta. Uno, ahí te jugaste la grabadora, vaya. Todo. Prácticamente el micrófono, el... Todo, es complicado de hacer. Por eso este año con dos artistas, con Camila Kevorkian y Isabela Serena, montamos un taller, un grupo de trabajo para buscar formas de diseñar unos prototipos que permitieran la grabación de vídeo y audio en las condiciones de la batalla naval de Vallecas. Qué bueno. Era todo muy casero, muy de tuppers, cinta aislante y más cosas. Hacíamos, bueno, fotografía estenopeica y cosas así. Eso te lo coge un comisario político y puede leer cualquier cosa ahí, ¿eh? De comando para arriba. Sí, bueno, sí, fíjate, nos llegan a parar en ese momento y madre mía. Porque, no, de hecho, cuando estoy grabando por aquí por Vallecas, es la única parte de Madrid en la que me preguntan siempre si estoy midiendo niveles de ruido, si soy del ayuntamiento. Uh-huh. Yo digo, bueno, estoy grabando audio. Para grabar audio tengo que medir los niveles, ¿no? Entonces, de alguna manera estoy haciendo una medición. Pero el momento más gracioso fue cuando grabé este tren que escuchamos antes, porque estaba justo debajo del puente de Pacífico. ¿Sí? Pegado a las vallas de la... Sí, lo podemos dejar ahí de fondo. Pegado a las vallas de la vía del tren. Y antes estaba como intentando hacer algo con micrófonos de contacto. Entonces tenía la mochila en el suelo. Sí. La grabadora dentro de la mochila, y de la grabadora salían dos cables con unas cosas extrañas que yo había fijado con cinta aislante a la valla. Vale, ¿sabéis que justo allí al lado hay una comisaría de policía? Y viene un policía. Se masca la tragedia. Y claro, lo que yo tengo allí parece una de esas cosas que básicamente abrirían fuego sin preguntar, ¿no? Y yo dije, bueno, aquí se me cae el pelo, aquí vamos, de este ya no salimos, ¿no? Además, el acento que tienes por el tema de Hollywood, también la policía, lo que es la policía puede llevarlo a su terreno, quiero decir. Podría llevarlo a su terreno, efectivamente, pero si llego a abrir la boca, por supuesto. Y de repente me dice, ¿tú eres del ayuntamiento? ¿Estás midiendo niveles de ruido? Y yo dije, bueno, de la Junta Municipal del Distrito. Ay, el matiz es importante. Sí, sí, sí, porque dije, si digo que no, ya directamente ya no me veis más, ¿no? O saldré en la prensa, a saber. Pero dije, tengo que inventarme algo, porque... Y bueno. Funcionó. Y pudiste grabar. Sí, perfecto. Sí, sí, y aquí me tenéis, vivo y entero. Pero efectivamente aquello parecía muy sospechoso. Sospechoso. Y... Seguimos avanzando. Vamos, sí. No sé cómo vamos de tiempo, porque... Con esto del sonido es como que estamos aquí envueltos, sí, en una atmósfera agradable. También es un poco pensar, claro, qué aprendemos de los lugares con el sonido. La cuestión del paisaje sonoro es algo raro, porque como teoría se desarrolla muy tarde. Sí. Realmente se nos ocurre muy tarde en la historia pensar lo sonoro fuera de lo musical. Bueno. Hay un equipo de trabajo de, así eran antropólogos sobre todo, de los años 70, Ray Murray Schaffer, y un equipo de trabajo en Vancouver, que se sentaron y dijeron, bueno, vamos a ver si podemos pensar el paisaje sonoro pero no en lenguaje musical. Y se dieron cuenta de que no teníamos vocabulario para ello, no había términos. Uno puede pensar en ritmo, en armonía, pero son términos musicales. En el mundo, vamos, en el ámbito sonoro, eso no se da. Entonces empezaron a inventarse términos, ¿no? El término soundscape, que es landscape y soundscape combinado, ¿no? Es el paisaje sonoro y cosas así, porque se daban cuenta de que no se podía utilizar el mismo lenguaje para hablar de paisaje sonoro. Y dieron con una gramática que es muy interesante, porque está muy relacionada con comunidades sociales y muy relacionada con seres humanos, por así decirlo. Dividen un poco los sonidos de un paisaje sonoro en sonidos de tonalidad, que serían un poco las partes del paisaje sonoro que definen un lugar. Suelen ser sonidos constantes. Aquí, a pesar de lo que intentan hacer en Vallecas, no tenemos mar. Quizás el sonido de tonalidad aquí sea lo que escuchamos antes, la M30. Lo siento mucho, pero por ahora es lo que hay, ¿no? Habría que pensar qué pasaría si de repente desaparecieran los motores de combustión interna y todo aquello se callara, pero de momento es eso. Luego están las señales. Las señales son todos los otros sonidos que hacemos ocasionalmente con alguna funcionalidad, que puede ser una alarma, puede ser un reclamo comercial, puede ser, esto quizás os suene, está seleccionando el audio que hace la marca Sara. Están compenetradísimos, ¿eh? Parece sí, que... sí. El afilador en su propio domicilio. Ha llegado el afilador a su domicilio, a la puerta de su casa. Se afilan cuchillos, tijeras. Esto es un clásico, no lo conocéis todas, supongo. Lamentablemente ya no es lo que era, porque esto es un afilador que va por aquí por Puente de Vallecas y va en coche y va con el reclamo grabado en bucle. Por el centro todavía se ven por Lavapiés y por Latina, y también en Huertas he llegado a ver afiladores de los de antes, normales, que van con la flauta de pan, los que montan la bici para afilar, o sea, utilizan todo esto y hacen un poco de reclamo de viva voz, pero eso sería un ejemplo de una señal, ¿no? Que además es una parte así muy típica. También quizás conocéis el tapicero. Sí, sí. Claro. Y el chatarrero. Ha llegado el tapicero, señor. Sí. Señora. Señora. Señora. Dice siempre. Señora. Siempre son señoras. Sí. A los señores no les interesa para nada que los sillones estén tapizados, por lo visto. Pues les gusta que sea no con que la espuma. Sus agujerillos ahí. Espuma al aire, ¿no? Con el espuma. Se lleva ahora. En fin. Sí. De hecho, los tapiceros siempre han ido con el mensaje pregrabado, porque creo que siempre van en coche, tienen que ir en coche, tienen que llevar más cosas con ellos, con lo cual siempre, creo que desde los 70, desde que hay radios de coches y cassettes, han ido con este. Intenté investigar quién grabó ese mensaje del tapicero primero, porque es la misma grabación en todo Madrid. O sea, es algo que sea... Se han ido pasando ahí en casetes, ¿no? Al principio. Y que puede ser alguien que no esté cobrando derechos de autor. Estamos ante, ¿no? Probablemente. ¿No? Pero es curioso también porque eso también es muy local. Es muy fácil asumir que en todas las ciudades hay un afilador y un tapicero y no. Resulta, por ejemplo, que en Barcelona los butaneros, los que llevan el gas butano, que creo que ya no se hace, pero lo solían hacer, lo que hacen es que hacen un reclamo con un palo de metal que tienen, dándole así como hostias a la, o sea, en plan cacerolada. Sí. A la bombona. Ajá. Es su manera de decir que está aquí el butanero con el gas. Sí. Yo aquí en Madrid, en mi barrio, lo que hacían era chocar unas bombonas contra otras y agitar las bombonas. Es verdad. Yo decía, mamá, eso que llevan ahí es gas, ¿no? Sí, y el gas puede reventar, ¿no? Sí. Pues... Vale, ¿qué hace este señor? No, pero el gas es, butano es un gas seguro. Sí, es un gas serio. Ay, por contar una anécdota con esto, en Taiwán, en la capital, en Taipei, cuando pasa el camión de la basura, tiene una musiquita para que la gente baje, escuche la música y baje a dejar la basura al camión. Y era la típica música que tocan, digamos, los punkis en los trenes para pedir dinero. O en los metros, la de tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Ah, sí, tin, la canción tin. Alemana. Era esa. No me es el nombre, pero yo cuando lo escuché la primera vez dije, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y resultó ser el camión de la basura. Allí todo el mundo lo tenía súper asociado. O sea, que culturalmente el reclamo es verdad que cambia totalmente. Sí. Es curioso además porque en cada, depende de la ciudad, el sonido es diferente. O sea, cada ciudad tiene un camión, un tono de camión de la basura diferente en Taiwán. Algo muy loco. Alucinante. Fíjate, y no, es que luego cambia por barrios, porque precisamente el camión de la basura es algo que llamaríamos, ya no sería una señal, sería como un otro elemento que es el índice sonoro, el soundmark. Porque en todo el centro de Madrid el camión pasa entre las 12 y las 2 y media de la madrugada. Entonces es un espanto, es una cosa que justo te has acostado y te despierta. Es como una señal de Carmen, haz otra cafetera o acuéstate, una de dos, pero bueno, a partir de aquí ya vas de corrido hasta el final. De hecho, hasta Albert Platt tiene una canción que se llama El camión de la basura, que empieza con después de corrernos, que es un poco esas horas, ¿no? Aquí no ocurre, por aquí estamos al lado de la cochera, del depósito de los camiones de la basura. Entonces aquí por el barrio de, bueno, por la parte de Puente de Vallecas por lo menos pasan a las 7:20, 7:30 de la mañana. Entonces esa cosa que pasa en el centro de Madrid, con esas calles tan estrechas y edificios tan altos, que es como ese motor atronador, ¿no? Es horrible, sí, sí. Aquí no ocurre. No ocurre simplemente porque está metido durante el día. Si lo escuchas, bueno, da igual, porque estás trabajando, estás ocupado. O sea, que no se percibe como ruido. O sea, que no es solamente de las ciudades, es que puede ser en la misma ciudad, por barrios, ¿no? Prácticamente. Es lo que tú decías de Aluche en tal año, es decir, quiero ruido. Sí, sí. No había. Es que no había. Cuatro vientos, quizás. Seguimos paseando, pero no sé si nos queda. Tenemos un sonidito más. Sí, venga. Vamos, sí, tenemos un elemento más que es muy básico, que es. Ahí se están sincronizando otra vez. Antes he comentado el camión de la basura. Hay otro elemento así de, digamos, gramatical de sueños, que es muy importante para nosotros, de los que definieron Schaffer y sus ayudantes, que es el índice sonoro. El índice sonoro es una señal, pero es un sonido más especial. Es un elemento del paisaje sonoro que no solamente define el lugar, sino que también marca un poco la vida de una cierta comunidad. Está tan relacionado con la comunidad que si desapareciera ese sonido es que la comunidad ha muerto, por así decirlo. Un caso clásico es lo que hemos escuchado ahora, las campanadas de una iglesia, que hasta el siglo pasado daban un poco el ritmo de vida de un pueblo, de una ciudad. Era servicio público, ¿no? Información de servicio público. También. Luego es curioso, hubo un colectivo muy interesante gallego, Escoitar, se llaman, que hicieron un estudio muy así, muy a fondo, de paisaje sonoro en Galicia. Y justo dieron con así sonidos del momento en el que, digamos, que ya el índice sonoro pasa de ser la campanada de la iglesia a ser la sirena de la fábrica, por ejemplo. Que es otro elemento que dice, vale, pues aquí empieza la vida de este sector industrial, ¿no? Etcétera. Y es peculiar porque, por ejemplo, esas campanadas están desapareciendo. Los pueblos se están quedando deshabitados. O si hay gente joven entrando a vivir en una parte así más rural, ya no se erigen por esta vida religiosa. O sea, las campanas de la iglesia ya no les dicen gran cosa. Como mucho marcan la hora, cosa que ya no necesitamos. Así que hay una transformación allí y es muy curioso. Eso es de un pueblo cerca de Burgos. Pero aquí en Madrid, por ejemplo, en Arganzuela, cuando el matadero era todavía matadero, el centro cultural era la Casa del Reloj, que está al lado de Matadero, y sigue siendo un centro cultural. Y toda la gente con la que he hablado de ese barrio, así que han crecido allí, me hablan mucho del recuerdo que tenían de pequeños de las campanadas de la Casa del Reloj. Y no he traído ninguna grabación de esto porque hoy en día las campanadas de la Casa del Reloj ya son una grabación. ¡Oh, qué pena! Siguen sonando, la campana está allí, el reloj está allí, pero no es el mecanismo lo que las da, es una grabación. Entonces es muy curioso porque es un barrio que se ha transformado completamente. Ha aparecido este gran centro cultural allí, se ha gentrificado salvajemente y esto aparece como una especie casi como de monumento, ¿no? De sí, lo que fue el barrio antes. Pero con un sonido que ya es de mentira. Bueno. Sí, sí. No sé, sí. No, lo que es de mentira es que evidentemente ya esta comunidad la componen, pues probablemente creo que son como un centenar ya de gente muy mayor, los antiguos matarifes del matadero, sus familias y poco más. O sea, es una generación que se está yendo. Entonces, evidentemente esas campanadas ya no están rigiendo la vida de ese barrio. Así que allí, bueno, algo de ilusionismo hay, sí, es posible. Bueno, pues estamos llegando al final de este paseo sonoro, que es un punto y seguido, porque ahora el programa Pata de Cabra continúa y Carmen va a seguir aquí con nosotros porque queremos que siga metiendo baza todo lo que pueda durante el programa. Yo no sé si nos quedamos algo por escuchar o algo por comentar. Oh, seguro, siempre. Sí, sí, podríamos dedicar un especial de 3 semanas, si queréis, fácilmente, no hay ningún problema. Por mí. Mira que nosotros... Yo con una cafetera aquí al lado y vamos, ningún problema. Y a tope, ¿no? El sonido de la cafetera también es uno de los grandes sonidos de la vida. Eso es una buena pregunta. ¿Qué detectáis primero por la mañana? La cisterna del váter. Ah, vale. Porque es el sonido de la cafetera o el olor de café. Ah, vale. Ya, yo es que en casa no tomamos, pero... ¿No tomáis café? No salemos. Una gran pérdida. Bueno, Carmen, filosofía sonora, política ruidista, xenofobia ornitológica. Hemos estado hablando de muchas cosas aquí, ¿eh? O sea, me estoy dando cuenta de que los sonidos de la ciudad tienen más que ver con la política que con otra cosa. Sí, definitivamente. ¿Y cómo suena el PP? ¿Cómo suena Vox? Ay, pues hay un artículo fantástico que redactó, bueno, son dos investigadores. Ay, pues de hecho, quizás lo que os pase, se llama La Voz de Vox. Ajá. Y es un análisis, un estudio de la sonoridad de la voz de Rocío Monasterio. Mira, Manel se acaba de derrumbar cuando ha escuchado el nombre de... Es fácil derrumbarse. Pero la cuestión es la siguiente. Resulta que hay una especie... Y no es la producción sonora, es la voz de ella. Porque, claro, si ella habla en público, pues va a estar recogida por diferentes micrófonos en diferentes sistemas de sonido. O sea que no es una producción sonora, sino es algo de preparación, digamos, de logopedia casi. Pero suena mucho a ciertas películas de producción española así muy patrióticas de la época de franquismo. Entonces la tesis, la hipótesis de ese ensayo es que de alguna manera Vox han dado con una especie de... han tocado una fibra nostálgica a 2 o 3 generaciones de españoles. Y... o sea que, vamos, que hay elementos para investigar allí. Qué bueno. O sea, ¿quieres decir que suena como el Nodo, como los narradores del Nodo, como Matías Prats y esos locutores legendarios que tienen como un timbre un tanto molesto incluso? Más o como Gracita Morales. Gracita Morales, uy, madre mía. Si los fans de Gracita te escucharan. No, es más como la producción de películas de esa época. No son los locutores de televisión o los políticos de momento, sino las películas, que es curioso también porque es lo que más se recuerda efectivamente, ¿no? Así que bueno ahí, o sea que hay materia como para incluso invitar otro día a Carmen a que se pase por el Pata de Cabra para seguir hablando de sonidos de la ciudad y de sonidos incluso políticos y apolíticos. Oye, Carmen, que muchísimas gracias por habernos dado esta vuelta por el Madrid sonoro y lo dicho, que quédate aquí que seguimos hablando. Un momento, sí. Yo antes de terminar es que he visto todos los audios que nos han mandado y tiene uno del sound system de la bicicrítica de 2013, no podemos, serio? Dejarlo aquí guardado. Ay, es que lo dejé un poco fuera porque estábamos quedándonos sin tiempo y dije rápido. Ya lo sé, tenemos un montón, pero este hay que escucharle, ¿no? Sí, claro. Vale, vamos a escucharlo y loco, porque has dicho bicicrítica y eso es hacer trampa, pero ponlo, es un poco más largo. Luego comentamos. Thank you. esto qué parece. Qué subidón. Sí, sí, sí, totalmente, pero es que que es una, eso lo traje básicamente por dejar una cosa muy evidente, que es que las bicicletas no suenan. Eso fue una protesta frente a, bueno, en Alonso Martínez Génova, que creo que fue así el día 2013 que la prima de riesgo llegó a 480, una cosa así. Entonces fue una concentración de toda la tarde y a altas horas de la noche de repente llegó, pero así como era entonces la ciudad, todo vacío, o sea, con todas las calles cortadas, llegó, pero así como en manada, la bicicrítica. Ajá. Y una de las bicicletas iba con un remolque, con un amplificador, con tecno. Entonces fue como así un momento de llega la caballería ligera, guau, y aquí no se ve, pero es que hubo un momento de baile con las bicis en alto, sí. Locura total. Y es un poco peculiar, ¿no? Porque está esa música como una especie de rave sound system móvil, por así decirlo. Está toda la parte inaudible. Eran muchas bicis, sí. Y no se está escuchando nada de eso. Y luego se mezcla con el helicóptero, que fue un elemento sonoro muy presente en ese momento. Sí, era entre luego. Señal y índice, no era una cosa que a mí me... Tenía una cuenta en Twitter. La tiene todavía. Sigue puto helicóptero, sí. Se llama. Arroba puto helicóptero. Arroba puto helicóptero. Sí. Y la traje por eso, por decirlo. Voy a buscarlo. No, porque es pensar, decir, bueno, si este ruido constante que tenemos con el tráfico y sobre todo ahora con el problema, ahora que han hecho lo que han hecho con Madrid Central, ¿no? Y veo en vuestras cuentas de Twitter que estáis permanentemente con problemas de tráfico en las calles, hay atascos, mucho más ruido que hace un año. Aquí estamos con el puente de Vallecas, la M30, que no hay nada que hacer. Es decir, si esto desapareciera, ¿qué pasaría con el paisaje sonoro de la ciudad, ¿no? O sea, si de repente las calles se abrieran simplemente a tráfico de bicicletas, peatones y todo esto, ¿qué pasaría con el paisaje sonoro de la ciudad? Que es un tema curioso también, que quizás salga más adelante ahora. Bueno, pues ahí está. Estoy viendo que en la cuenta del puto helicóptero está todo el rato taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Sí. Día tras día, la misma sintonía. Es de las pocas cuentas de la época del 15M que siguen activas. Que sigue, ¿no? Y tiene 8.860 seguidores. Me sigue a mí. Te sigue, ¿no? Somos fans. Hombre, mutuos. Sí. Qué menos. Muy bien. Bueno, pues, Kamen, que lo dicho, que muchas gracias por... A vosotros. Incluso por tener ya historia de sonidos del 15M. Que tienes una auténtica... En casa una auténtica enciclopedia, ¿no? De sonidos y de recuerdos sonoros que poco a poco podrías ir contándonos de vez en cuando, ¿eh? Yo ya te lo voy lanzando por aquí así en directo para que, pero bueno, tú piénsatelo. Bueno, algo podemos hacer, ¿eh? Siempre se puede hacer algo. Muy bien, dale, Sara. ¡Pata de cabra! Tráfico. Bueno, pues volvemos ya de estos minutos publicitarios. Espero que consumáis mucho, que estamos cerca de Navidades, el Black Friday y toda esa mierda. Hay que consumir. Pero bueno, sí, si queréis, sí, haced lo que queráis. Aquí no prohibimos. Bueno, si la semana pasada Juanito nos traía una sesuda investigación para policial al más puro estilo Villarejo, uh-huh. Hoy se calza el blazer de embajador. y se presenta en el Pata de Cabra con tono diplomático. Buenas tardes, estimado Juanítez. Muy buenas tardes otra vez, estimado Javi. Bueno, que hoy vienes, hablo de embajador porque últimamente, pues tú estás haciendo las veces de, ¿no? De... Sí, yo soy el responsable de las relaciones con Latinoamérica. Eso es. Sí, sí, así es. Últimamente mi casa es el segundo consulado de México. Ajá. Entonces, pues yo aprovecho cuando no he preparado la sección, pues quien esté pasando en ese momento por nuestra casa. Claro. Que generalmente suele ser de México, por lo que sea. La condición es que tiene que venir al Pata de Cabra. Sí, bueno, la otra condición suele ser que traigan mezcal, pero en este caso nuestra invitada no ha habido suerte. No viene de México directamente, entonces no ha pagado ese peaje, pero el peaje ha sido venir aquí a Pata de Cabra. Tenemos con nosotras a Adriana Almazán. Buenas tardes, Adriana. Hola. ¿Cómo estás? Adriana es una de las componentes de la Liga Peatonal, que no sé si recordáis, tuvimos la ocasión... Suena de... como a superhéroes, ¿no? La liga de... Pues un poco de... Hay veces que hay que ser un poco superhéroes, ¿no? Sí, bueno, totalmente. De hecho el nombre tiene conexión con la Liga de la Justicia, pero... Ah, fíjate. Claro, la Liga Peatonal. Pues decía que hace, yo creo que alrededor de un año, pude entrevistar a Claudina, que no vino aquí al estudio, pero sí le hice una grabación. Por la cara que pones no te acuerdas de nada de lo que te estoy contando. Sí, claro. Pero nos habló también de la Liga Peatonal y bueno, pues ya que tenemos a Adriana aquí en Madrid, pues qué mejor ocasión que para que viniera aquí a Pata de Cabra. Y bueno, yo pretendía hablar con ella de la Liga Peatonal, de todas las acciones que llevan a cabo, pero con este programa monográfico sonoro no he podido evitar pensar en el panorama sonoro que hay en las ciudades de México. Porque nos dais mil vueltas, sobre todo con los sonidos relacionados... Camen afirma, así con la cabeza. Con los oficios, ¿no? Todos los vendedores de comida ambulante, los organilleros... De hecho, sí, esta parte donde platicaban sobre... ¿cómo? El afilador. El afilador. En México lo hacen, creo que en todas las ciudades donde yo he vivido, pero lo siguen haciendo en su bici con... sin audios grabados, pero también me hicieron pensar en el hecho de que ya varias veces he escuchado a las chicas que van en chicas o chicos que van en sus bicis vendiendo tamales. Uh-huh. Ellos sí tienen un audio ya grabado en altavoz y ahí los escuchas tamales. pero sí, ahí sí. En México conocí lo que puede ser el sonido de una ciudad. Sí, es fascinante, la verdad. A mí me inquietaban, digo, porque el sonido me inquietaba, era el de los organilleros. En Ciudad de México, por lo menos, hay gente que está dándole vueltas a un manubrio y suena un sonido, para mí, como de película de terror. Creo que es Hollywood que nos ha influido. Porque está como, no sé si desafinado, pero suena algo parecido al... ¿Cómo se llama el piano este del Far West? Que es como, suena como un piano... No sé si le llaman pianola o algo así. Pianola, una cosa así. O player pianos, que los que van con la cinta perforada, sí. Y nunca están bien afinados. Eso es. En las películas. Sí, sí. Ya. Y también es uno de los sonidos característicos, de por lo menos de Ciudad de México, que a mí me llamaron. Creo que atención. Solo en la Ciudad de México lo hacen. Ah, sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, no. También cuando voy, de repente te sorprende el sonido de lo. Sí. Que van como uniformados, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y con la gorrita para, sí, sí, para que le metas el cambio. Pues ahora que dices lo de los tamales, Bere, que también es una colaboradora ocasional de Pata de Cabra, aquí en Madrid escuchó en un barrio, creo que me dijo que era en Orcasitas, la grabación de Hay tamales. ¿Sí? Sí, y que casi se pone a llorar ahí mismo, ¿no? De la emoción. Sí, sí. Ay, no. Tendré que buscarlo. Bueno, pues ya volviendo a tus ocupaciones en la Liga Peatonal, ¿cómo van los avances? ¿Conseguimos comer algo de terreno al vehículo allí en las ciudades mexicanas o todavía la lucha es interminable? Bueno, con Liga Peatonal. Uh-huh. Ay, es que sí me siento un poco desconectada, ya llevo varios meses muy, muy lejos de mi equipo. Bueno, realmente sí, es que no sé, no podría hablar de los últimos meses, pero yo me integré en el 2015, y desde entonces sí he visto como poco a poco el impacto de este grupo de varios grupos de personas realmente sí va cambiando mucho el país en general. Por el momento solo se me ocurre un conjunto de personas que forman parte de Liga Peatonal que viven en Morelia. Uh-huh. Varios de ellos trabajan en el ayuntamiento, pero digo, el orgullo de que gente que tiene estos conocimientos de derecho y respeto a que se puedan caminar, uh-huh, se pueda caminar en las calles, estén dando la voz a que se decide sobre la ciudad, es súper padre, la verdad. O sea, son activistas que han accedido, digamos, al gobierno municipal de Morelia. Ajá, sí. Y están poniendo en práctica pues todos sus conocimientos. Ajá. Y sí, sí, muy bien. Y creo que ahorita ya un secretario también formaba parte de antes, ahora ya no, claro. Formaba parte de Liga Peatonal y también de la Bicirred. Uh-huh. De Bicitecas, que sí, también no Bicitecas, pero de Bicirred, también es de Morelia. Uh-huh. Pero bueno, ellos ahí con su gran proyecto, orgullosos de que están teniendo esa oportunidad de materializar su conocimiento. Lo hablamos en aquella ocasión con Claudina, una de las luchas más intensas es contra la construcción de las pasarelas antipeatonales, aunque las llaman peatonales, ¿no? Puentes antipeatonales. Puentes antipeatonales. Ajá. Que todavía se siguen construyendo. Pero también he notado que por los años, como también se ha conectado mucho todo esto con la política, y claramente todos saben que a un político lo que le importa es de que tenga una popularidad pública muy, bueno, no bien, pero a favor de él o ella. Y sí se ha podido hacer este efecto de que quien proponga este tipo de infraestructura se le vea de manera negativa, uh-huh, a su ciudad o a su presencia personal, ¿no? Bueno, los puentes antipeatonales son los que aquí conocemos como pasarelas peatonales. Las pasarelas peatonales que estaban antes, pues, por encima de, si no recuerdo mal, de la Nacional 5, ¿no? De la carretera de Extremadura. Sí, en la carretera de Valencia también hay... En la carretera de Valencia. Hay alguno, incluso en la M30, ¿no? Claro. A veces que para salvar, ahora que estábamos hablando, vamos a conectar México con Vallecas, ¿no? Pero, por ejemplo, para salvar los obstáculos, ¿no? Esas fronteras de las que hemos hablado ya muchas veces aquí, ¿no? De las fronteras que hay dentro de la propia ciudad, que son esas autopistas... pues era la vía, ¿no? La vía era generar esas plataformas extrañas, ¿no? Que empiezan, ¿no? Siendo una suerte de caracola y que sí, luego... Aquí caracolas, pero allí directamente tienen escalones, por lo menos los que yo he visto en Ciudad escalones, de México. Escalones, fíjate. Y no para avenidas, o sea, vías de circunvalación y autopistas, sino en calles grandes directamente te encuentras con esas pasarelas llenas de escalones para cruzar, porque no hay semáforo, ¿no? O sea, es otro tipo de sí, guerra. Aquí cerca tenemos una en el Planetario, en la avenida del Planetario, para conectar el barrio de los Metales de Arganzuela con el otro lado del parque. Y en Madrid, en el centro, en vez de hacerse pasarelas por arriba, lo que se hacían era... A subterráneos. Pasarelas subterráneas, que eran la misma historia, lo que pasa es que en vez de ir por arriba, por abajo. Al final era un paso separado para los peatones. Eso es que en los años 80 daba gusto pasar por allí, o sea, en plena época de los yonkis y la heroína. Sí, sí, daba miedo en Francisco Silvela. Había en El Retiro, en Menéndez Pelayo, donde está la Torre de Valencia, había una pasarela ahí. En Colón también, en Cibeles. En Cibeles. Sí, había. En Colón era muy siniestro. Sí, sí, sí. En Colón era muy siniestro, sí. El de Banco de España. Adriana, nuestro equipo de investigación ha estado por ahí haciendo su trabajo y hemos descubierto que llevas un año fuera de México, viviendo en Berlín. Sí. ¿Cómo has notado el cambio en lo que se refiere al urbanismo de una persona que camina? Bueno, realmente es muy diferente. Bueno, tengo tres comparativas. Digo, en mi infancia crecí en una ciudad estadounidense donde no se caminaba. Realmente no conocí el aspecto de caminar y de vivir ciudad hasta que llegué a México, pero la manera que se vive ciudad en México es batallando, luchando por tu vida, estresada, insegura, pero aún así se le encuentra sus encantos, ¿no? Con la comida, la fiesta, sí, los sonidos, la gente. pero bueno, llegando a Berlín sí se notó mucho la diferencia. Creo que el primer día que pasé por la ciudad estaba muy silenciosa. Ahora, claro, reconozco más lo que yo considero ruido, pero porque ya me he adaptado a ese nivel de ruido. También siento que me está echando a perder un poco, porque digo, llevo aquí un día caminando, me la pasé caminando casi todo el día, pero el ancho de las banquetas me ha empezado a irritar un poco. Están muy angostas. Perdona, ¿qué es una banqueta? La acera. Acera, perdón. Sí. No, perdona tú porque no controlaba yo. La banqueta se respeta, que es uno de los lemas de la liga. Sí. O sea, ¿qué te parecen angostas? Bueno, en el centro de la ciudad, que se entiende, claro, digo, por el tipo de ciudad que es, que no estuvo diseñada originalmente para coches, ¿no? Pero, digo, en Berlín me la paso caminando y creo que lo más angosto que encuentro son 2 metros de ancho. Fíjate. Y, digo, aún así tiene suficiente espacio, ¿no? Hasta para compartir con una bici de repente, pero, sí. Y trato de... Bueno, no sí trato de, y también momentos simplemente me obligan a recordar ocasiones en las que caminaba en la Ciudad de México y simplemente así era, interactuaba con coches muy, muy pegadita a ellos o se me está pasando la palabra de que haya muchos coches en la calle de tráfico. Uh-huh. Sí, mm-hmm. Tráfico. Simplemente se quedan parados en la intersección, ¿no? Y tú dando vueltas por todo. O sí. Que la acera directamente desaparece porque hay un bache enorme o un árbol y no puedes seguir. Ay, sí, eso sí, también. Es como una gincana, realmente, en algunas zonas. Hoy Adriana me ha descubierto una palabra que yo, que soy un ignorante, no había oído nunca, que es flâneur. Flâneur. Bueno, Sara se define. No la conocía. Sara se define así. Soy un animal de bellota. Sara también se define así. ¿Ah, sí? Pues sí, no lo había oído en mi vida, os lo prometo. Tú también eres un poco flâneur. Sí, sí, por eso me ha gustado, por dicho, ¿no? Así que es lo que yo era. Sí, sí. Bueno, ahora describamos la palabra. ¿Quién tiene una definición? A ver. Yo creo que Camel. Ay, madre mía, pues es, claro. Le estamos poniendo deberes aquí a Camen, ¿eh? Sí, sí, porque es un tema serio, porque es una figura que recoge Walter Benjamin de uh-huh. Baudelaire. Y es esta extraña figura que aparece con la clase media francesa en el siglo XIX, que es algo parecido a lo que sería una especie como de joven enajenado, una persona de clase media que está sintiéndose muy aislado y muy separado de la sociedad, de la multitud, de la ciudad, pero que aún así la recorre y se pasea por ella como si fuese recorriendo una especie de espacio de ensoñación, juego, que es la primera vez que aparece esta idea de alguien que es simultáneamente parte de un grupo social y al mismo tiempo se siente fuera de él y lo observa como si estuviese consumiéndolo. Y allí aparecen muchas cosas porque es una de las figuras determinantes de lo que es, digamos, el consumo capitalista, la clase media y todo lo demás. Pero la práctica normal del flâneur es el paseo. Digamos que aparece esta figura que tiene tiempo y tiene una despreocupación suficiente para dedicar su tiempo a desplazarse por la ciudad sin ninguna función. No es que vaya al mercado, no va a trabajar, simplemente se mueve por ella. ¿No? Que es otra cuestión también, el caminar también, bueno, ¿quién tiene el derecho de pasear por los parques? ¿Quién tiene el tiempo para hacerlo? Es una cuestión importante cuando pensamos en las mejores ciudades, no es solamente que haya parques, sino que la gente pueda... Tenga tiempo para poder pasearlos. Que tenga tiempo para ello, ¿no? Que tenga ocio para ello. Entonces es una figura central porque de ahí aparecen un montón de corrientes críticas y no críticas, es un poco ambigua. Es alguien que está simultáneamente haciendo algo fuera del orden, subvirtiendo el orden, y al mismo tiempo también es una persona que está consumiendo la ciudad entera como si fuese un producto a la venta, o una película, o un espectáculo teatral, una fantasmagoría. Así que es muy interesante como figura. Porque me decía Adriana que era por una revista, ¿no? Que viste, que descubriste. Sí. Que se llamaba así, flâneur. Sí, me encontré una revista que lleva ese nombre, se produce en la ciudad de Berlín, pero básicamente, bueno, dice Fragments of a Street, te muestran o cosas graciosas o gente de la calle, negocios de la calle o cualquier cosa que se les ocurra de una calle, ¿no? Pero de hecho en la primera edición publicaron una definición de esa palabra que es básicamente todo lo que cuentas, pero me gustó mucho la parte final que ponen que para que una persona pueda immerse themselves en un metrópoli tiene que convertirse en un botanist of the sidewalk, o sea, como no sé cómo una persona descubre un jardín con flores, pero qué bueno. O sea, como un gardenist, no, botanist. Abrimos la sección. Podéis seguir hablando en inglés. Gramática. Podemos seguir. Nuestra audiencia está sobradamente preparados para. No, pero esa cuestión dentro fuera es importante en eso. Sí. Bueno, pues sí. Ahí tenemos un reto de seguir profundizando en la definición de planner. Yo me sé otra palabra que he descubierto también esta semana. Seguro que lo sabéis todos porque sois gente muy muy leída. Que es nefelibata. ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? Nefelibata. Dícese de aquella persona que está todo el día ensimismada y por las nubes, básicamente. Como un incel. Como un incel. Bueno, sí, podría también. Puede ser compatible, pero bueno. En fin, no tenemos mucho más tiempo y nos estamos pasando bien. Sara acaba de sacar el látigo sonoro. Pero... Sara se lo está pasando muy bien hoy y hoy no está poniendo ningún tipo de restricción a nuestras... No, siempre me lo paso bien, pero sí, hoy me está gustando mucho, tengo que decirlo. Sí. Bueno. ¿Y vas a comentar algo? Sí, perdona, vale, ¿qué decías? Que le está gustando, no como normalmente. No, quería comentar una cosa de Flanner, que así, rápido, yo dije esa palabra porque a través de un libro que no me he leído, pero me leí un artículo muy guay. Era una chica francesa que digamos que está luchando porque Flanner sea también flanés, que no sé cómo se dice. Que es el, porque flaner en francés es solo masculino. Y es que, claro, un flaner solo podía ser un hombre, porque la mujer no podía ser eso, porque la mujer caminaba sola por ahí deambulando, era pues un poco menos que una prostituta. Y entonces ahora ya sea esta chica, no sé si lo habrá conseguido, imagino que sigue intentando recuperar, o sea, o intentando, de hecho yo creo que su libro se llama así, que también hay flanés, que son chicas. Perdón por mi acento francés. Creo que se dice así. ¿Cómo se pronuncia? Da igual, porque la pronunciación la ha resuelto un colectivo de chicas en Madrid que se llaman las flaneadoras. Ah, sí. Sí. Y son mujeres que caminan. Pero es una cuestión importante porque, claro, primero está Benjamin sobre las prostitutas, que es todo un melón. Pero es que es absolutamente masculino, desde El hombre y la multitud de Edgar Allan Poe, pasando por Baudelaire, Benjamin, los situacionistas, es todo salvajemente masculino hasta hace muy poco. Entonces es un tema muy importante. Hay una investigadora muy interesante en Canadá, Andrea McCartney, que está investigando esa cuestión de los paseos sonoros y la cuestión de las mujeres que pasean, porque es radicalmente diferente. O sea, la experiencia, las condiciones, el riesgo y la percepción de ello. Así que existen. Hay esperanza. Sí. Bueno, pues has visto, Adriana, lo que ha dado sí tu llegada aquí a Madrid. Nos has descubierto a mí, que soy el ignorante de la mesa, una palabra nueva que tiene mucho que ver con el tema del programa. Yo sabía que existía, pero no sabía que tenía tanto recorrido, ¿eh? O sea, que también os lo agradezco porque, pues, para porque que tiene bastante. Y que eso, muchas gracias por haber venido hasta Pata de Cabra. Cada vez que vengas a Madrid, aquí tienes tu casa y tu estudio de radio. Tienes que ponernos al día cada vez que vengas. Esto es así. No, pero gracias por invitarme. Ajá, un placer. Bueno, pues seguimos. Yeah. Bueno, y un jueves más nos acompaña en el estudio Bici Fandra, alguien que en un futuro distópico no muy lejano acabará patentando el rugby a pedales. Bici Fandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo muy estás? Bien, me ha encantado esta idea, oye, igual sí? Hay que patentarla. Claro que sí, fíjate. Sí. Sobre una bici se pueden hacer muchas cosas. La verdad es que sí. Sí, sí, hay rugby en silla de ruedas. Hay gente que lo practica en silla de ruedas y es muy interesante de ver. Porque de hecho no me querría ver yo delante de ninguno de ellos, ¿eh? Ya. Sí, sí, sí. Que bueno, pues hoy me parece que nos traes también cositas relacionadas no con viajes tuyos propios, sino con viajes de otras personas, ¿no? Por lo que hemos podido ir hablando antes por WhatsApp. Sí, eso es. He tenido hace muy poquito tiempo la suerte de poder disfrutar de unos viajeros, ya que no era yo la que estaba viajando, pues unos viajeros que se han quedado en mi casa durante 4 días para descansar, sobre todo, porque venían de lejos y se iban más lejos todavía. Venían de su casa, muy cerquita de Lyon, en Francia, y se marchaban, cogían un vuelo desde aquí, desde Madrid, y aterrizaban en Argentina, donde esperaban recorrer todo Sudamérica en los próximos meses sin fecha fin. Así que bueno, una historia muy interesante, la verdad. Bueno, me contactaron a través de la página que siempre mencionamos aquí, que si todavía nuestros oyentes y nuestras oyentes no la conocen, Duchas Calientes, Warm Showers, una página que recomiendo a todo ciclista que se precie. Nuestros patrocinadores, Manel, ¿no? Sí. Esto y Sanex. Sanex, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, pues como sabéis, yo soy usuaria de la página y bueno, pues intento acoger a todas las personas que mi tiempo me permite. Uh-huh. En esta ocasión, pues fueron David y Sebastián, dos amigos franceses de 28, 29 años, que decidieron emprender este viaje juntos. Era la primera vez que pedaleaban juntos en un viaje, sobre todo tan largo. Habían hecho pequeñas rutas alrededor de su ciudad, pero bueno, pues decidieron dejar sus vidas atrás, especialmente Sebastián, porque ha dejado el trabajo y con ninguna intención de volver, porque quiere reflexionar sobre su vida y darle un giro pues radical. Y por eso él no tiene billete de vuelta. Él se ha marchado y no sabe cuándo va a volver. ¿Ella sí tiene? Bueno, es un chico también, son dos chicos. Perdona. Sí, es como David en español, ¿no? Pues él sí, él se ha cogido una excedencia de 11 meses en su trabajo. Así que él vuelve en septiembre de 2020, vuelve. Bueno, me contaron muchísimas cosas de todo lo que les había pasado en este recorrido. Para ellos era como una prueba venir desde su casa hasta Madrid para ir viendo cómo les iba, porque la verdadera aventura comenzaba en Ushuaia. Volaban a Buenos Aires, luego se cogían otro vuelo a Ushuaia, al sur de Argentina, y desde allí para arriba. Les pasaron muchas cosas por el camino, me contaban, y quería mencionarlo aquí en Pata de Cabra porque yo no lo conozco, pero a lo mejor alguno de vosotros sí, que la más divertida de todas les ocurrió en el desierto de Bárdenas Reales. ¿Lo conocéis alguno? Las Bárdenas Reales, las que están en Navarra. Claro, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, se han grabado buenas películas ahí del oeste. Pues al parecer es muy, muy curioso de conocer, muy bonito, excepto cuando llueve. Oh, ¿y mía, qué pasó? Pues que a ellos les dijeron, si llueve, no paséis por ahí porque es una auténtica locura. Pero estos chicos, bueno, pues son muy deportistas, tú les ves y dices, buah, estos chicos están preparados para todo. Pues al parecer no estaban preparados para el desierto de las Bárdenas Reales. Y lo pasaron francamente mal. Ahora lo cuentan riendo, como todas esas aventuras que nos pasan en bicicleta, que tras pasarlas te ríes y las recuerdas, pero ellos lo pasaron muy muy mal, porque todo comenzó bien y de hecho pudieron sacar unas fotos preciosas, pero empezó a diluviar, empezó a embarrarse el camino y ahí no había manera de salir, sobre todo con el peso de las alforjas y demás. Así que tenían que avanzar con la bicicleta sin alforja, luego volvían andando a por la alforja, luego volvían otra vez a donde la bicicleta, sin encontrarse, por supuesto, con absolutamente nadie, porque nadie era tan cabezón ni tan cabezona como ellos como para meterse ahí en un día como ese. O sea, que imaginaos la aventura. O sea, hicieron el recorrido 2 veces, ¿no? Aquí. Bueno, o más. El caso es que me contaban que no son muchos kilómetros, pero bueno, a ellos les hicieron eternos, probablemente. Después de eso ya Argentina, lo que les echen. Sí, la verdad es que sí. De eso decían, dicen, ya hemos pasado viento, agua, lluvia, de todo, frío, pues ya lo que nos echen. Además van para allá en una buena época con respecto al tiempo, quiero decir, porque allí ya casi es verano. Así que creo que van a estar mejor por allí. Bueno, tampoco lo han pasado tan mal, ¿eh? Ha sido una experiencia muy buena, al parecer. Sí, sí. Entonces, bueno, lo recomiendo el lugar. Ya os digo que yo no lo conozco, pero ya lo he apuntado en mi agenda para próximas rutas en bicicleta. Así que os lo digo también a todos y a todas las patas de cabra. A ver si alguno o alguna de vosotras también quiere ir por allí y podemos montar algo para viajar por allí. Qué guay. Sí, sí. Y bueno, os quería mencionar algunas de las cosas que me han dicho, que me han parecido curiosas. Una de ellas es que para ellos era muy simbólico partir desde casa, porque si pensaban en lo que suponía un viaje en bicicleta, no querían perderse lo más cercano. Y a mí eso es algo que me ha impactado, porque es verdad que cuando yo he decidido emprender algún viaje, nunca lo he hecho desde mi casa y sé que es una experiencia que tengo pendiente. Yo soy una persona muy, muy, muy fan, como algunos y algunas sabéis, del Camino de Santiago, pero nunca he salido desde mi casa. Y bueno, quizá algún día toque hacer esto, porque ver lo que ves cada día, pero sabiendo que te alejas de ello y que te vas lejos... Bueno, de hecho, hay uno de los colaboradores circunstanciales también, Edu... que hizo ese viaje de ir desde su casa hasta la casa del pueblo que está en Burgos, ¿no? O sea, que fue como un viaje en bicicleta desde su realidad actual hacia su infancia, lo cual también tiene su encanto y su magia, ¿no? Yo me imagino a Manel yendo hacia León y pidiendo allí por fin la independencia de esa bella tierra. Independencia, ¿no? Independencia leonesa. Y bueno, ya para terminar con esto, también un poco la reflexión de lo que supone dejar el trabajo, a mí realmente lo tengo que decir, me daban envidia. O sea, ese momento, es que me daban ganas de dejarlo a mí también y decir, bueno, chicos, que me voy con vosotros. O sea, bueno, yo además tengo un viaje planeado a Argentina en enero y espérate que no me quede por ahí, les pegue un toque, si están cerca. No, la verdad es que no es mi plan actualmente, pero la verdad es que creo que hay que ser valiente y a la vez, pues creo que somos muy cobardes los que no lo hacemos a veces, porque es que desearía de verdad, y hablo ya desde mi experiencia personal, embaucarme en algo así, en lo que cada día conoces algo nuevo. Y de hecho yo cuando estaban aquí les decía, bueno chicos, pues si queréis descansar, y como que todo le proponía planes pues para descansar y estar tranquilos, pero ellos no, ellos todos los días cogían la bici, se hacían otros 30 kilómetros cada día para explorar, no podían parar. Y yo creo que es verdad que cuando estás en esa rueda de conocer y ya todo te da igual porque estás fuera de tu zona de confort, pues vamos a conocer todo lo que esté por aquí, porque quién sabe dónde vamos a estar mañana, ¿no? Entonces me daba muchísima envidia, la verdad es que les he cogido mucho cariño a estos dos chicos. Les podéis seguir, tienen una página en Facebook que se llama Los Sólidos, que nos estuvimos echando muchas risas con esto de Los Sólidos. Para ellos Los Sólidos son sus bicicletas, en español, tal cual, Los Sólidos. Sabían muy poquito español, a lo mejor cuando vuelvan de Sudamérica saben algo más, así que pues también les podéis dar un like y seguir por dónde andan, por dónde pedalean estos dos. Qué bueno, qué bueno. Los Sólidos, oye, vaya nombre. Sí, o sea, sí. Podría ser perfectamente el grupo de moda de los 70, ¿no? Así de como suena los bólidos. Suena malasañero, sí, es verdad. Sí, sí. Es cierto. Y nada, bueno, siempre cuando hablo con alguna persona para que me cuente algo para aquí, para traerlo al programa, intento terminar esta especie de entrevista que les hago pues con un audio, normalmente si no hablan español, pues en su propio idioma. Con lo cual, quien sepa francés de aquí, no sé si sabemos a alguien, yo no. ¿No? Bueno, he pedido traducción a una compañera que también es ciclista y que si no lo está escuchando ahora nos escuchará más tarde, pero más o menos sé lo que dicen, así que os lo puedo contar, más o menos. Merci à Pâte de Chèvre, au revoir et à bientôt. Et si vous voulez nous suivre, ça se passe sur la page Facebook Los Sólidos. Creo que hay algo que hemos entendido todas, ¿no? Que dice que le sigamos en su página de Facebook Los Sólidos, así que ya directamente la petición nos la están haciendo ellos. Y también me hace mucha gracia que traducen pata de cabra, ¿verdad? Al principio del todo dice, gracias a pata de cabra, y lo dicen en francés. No lo voy a repetir porque mi francés es espantoso. ¿Alguien se atreve a repetirlo en francés? Es verdad, mucho francés hay hoy por aquí. Sí, sí, sí. Así que nada, Los Sólidos en Facebook, ahí les tenéis, y también, bueno, pues Duchas Calientes, metedos en la página, si tenéis la posibilidad de acoger a otros ciclistas, vais a aprender mucho de sus experiencias, y si no hacéis cicloturismo, quizá pues os den más ganas de hacerlo. Oye, qué interesante. Aprovechando, antes de que se nos acabe el tiempo... Bicifandra, si te parece, vamos a hablar un segundico con Manel, porque Manel también venía hoy aquí a hablar de su libro. Yo hoy venía. Eso es. Ha pagado el peaje del petróleo, ¿no? De las chucherías. y bueno, pues queríamos también hablar contigo de sonido, ¿no? Del ruido de las bicicletas. Sí, decía antes Carmen y decía muy bien que las bicis no hacen ruido, pero a veces, o sea, igual que los coches tienen pilotos que dicen revisión del motor o tus frenos van mal, las ruedas están bajas, en la bici los indicadores de los testigos de que falla algo en la mecánica suele ser precisamente el sonido. Cuando falla algo, suena. Y hay de diferentes sonidos con diferentes frecuencias, repetitivos, constantes, aleatorios, que te indican qué parte de la bici está fallando. Y dependiendo de qué sonido estés escuchando, pues puedes decir si ese sonido viene de las ruedas, de la cadena, y saber qué le tienes que decir a tu mecánico que revise. Y bueno, hoy no tenemos mucho tiempo para andar jugando, pero mira, ya casi pues podemos poner unos deberes a la gente que nos escucha para que graben sonidos de su bicicleta. Ah, esto estaría muy bien, ¿eh? Y que nos los manden. Yo el otro día tuve un sonido en mi bici. Es verdad. Y supe inmediatamente lo que había pasado. Me explotó la rueda y ¡boom! Sí, ese sonido bastante. Me ha acompañado también. Hubo muy poco espacio entre el sonido y saber lo que había pasado. Pero sí, sí. O sea que, pero hubo un momento, ¿no? En el que estabas ahí, que interesante. Pues eso, si tenéis una bici que hace ruidos que no deberían de hacer, bueno, yo ya, pues podéis grabarlo y nos lo mandáis. Y vamos el viejo caso de mi bicicleta que tiene un ruido que dice róbame. Desde que la compré de segunda mano ha tenido ese ruido y bueno, yo creo que va un poco también según la época. Según el clima. Es como el reuma. Sí, puede ser que tenga algo que ver. Tu bici reumática. Mi bici tiene reuma y entonces hay veces que va bien y otras veces pues que oye, que suena como un cloneo ahí metálico que no. Y puedes hacerlo. ¿Cómo no, sería? Sería complicado, pero la voy a grabar y te la voy a traer para ese especial ruidos de la Hacemos bici. Un ruidos. La voy a grabar. Yo iba a ponerme a grabar ruidos de mi bici, pero es que me puse a arreglarla y ya no hace. Así que mi bici ahora es muy silenciosa. Pero, por ejemplo, la de Juanítez el otro día me estaba diciendo que hacía un ruido también cuando no pedaleabas. Ah, sí, bueno, porque como explotó la rueda, porque realmente se rompió la llanta y eso hizo explotar la cámara, tuve que poner una rueda nueva. Y la rueda nueva suena cuando se mueve. Hace clac, clac, clac, clac, clac. No porque esté mal, pero antes no hacía ese ruido. Y yo preguntaba al experto profe Canalla que por qué unas ruedas suenan y otras no. Eso puede ser los rodamientos. Puede ser sí, que... serán los rodamientos, pero ¿por qué unos suenan y otros no? Pues igual es porque no están bien engrasados. No. El rodamiento gordo. Claro, porque las bicis de carretera, las nuevas, suenan todas muchísimo. Sí. Muchísimo. Y no es porque estén mal. Profe Canalla, una cosa que no sabe. Ahí queda. Es que esa tu bici no es de carretera, así que... ¿La has pillado ahí, sí, ¿eh? Sí, me ha pillado. Madre mía. Bueno, pues eso, si vuestras bicis hacen ruido, pues mandadnos los ruidos de vuestras bicis. Eso es, grabáis un audio y nos lo enviáis directamente al Twitter, ¿no? De pata de cabra, arroba guión bajo pata de cabra guión bajo. Y si tenéis que hacer malabarismos, ¿se puede enviar audios para por Twitter? Ay, no sé. Yo creo que sí. ¿Sí? Si no, que graban un vídeo. Eso es un vídeo, vale. Y si tienen que hacer malabarismos encima de la bici para poder grabar en marcha, pues también. Un vídeo. Así ya vemos la bici también, que eso claro. Mola. Ver bicis es como ver obras. No nos vamos a engañar. Además, molaría acabar con una playlist en Spotify, ¿no? Como bicis mal. Bueno. Esto va cogiendo cuerpo, ¿eh? Me parece bien. Bicicletas pochas. Los flaneros de las bicis mal. Maravilloso. Bueno, pues nada, hay que dar la invitación a la audiencia. Por favor, sabemos que todas las bicis o todos los ciclistas que nos estáis escuchando tenéis una bici que suena mal. Siempre hay algo que suena mal. Así que grabad ese audio con vídeo, si puede ser, porque así ya bicheamos la bici. Y nos lo enviáis a @patadecabra_. Bicifandra. Sí, estaba pidiendo turno porque ya que hablamos de audiencia y lanzamos el reto, Sí. Hay un oyente que seguramente nos está escuchando porque siempre nos suele escuchar en directo, que he tenido la oportunidad de conocerle al fin, después de mucho tiempo, en persona. Le conocía como oyente de Pata de Cabra, que es, y muy fan, pero le conocía a través de Twitter. Entonces este fin de semana ha venido, él es de Coruña, es Homer GZ en Twitter, y ha venido a Madrid con toda su familia. Así que nada, quería también mandarle un saludo desde aquí. Si tu bici suena, mándanoslo, el audio, por supuesto, sé que lo vas a hacer. Homer, tu bici suena, lo sabemos. Y si no, haz que suene. Seguro que sí. Y nada, pues eso, que me alegro mucho de haberos conocido a todos, a ti y a tu familia, que la verdad es que tiene una familia maravillosa, y que a ver para cuándo un pata de cabra en Coruña. Que sería muy grande eso, ¿eh? Él lo ha lanzado ya, la invitación, además desde hace tiempo, ¿eh? Así que yo estoy dentro. Estamos a ver si Sanex nos lo patrocina, ¿eh? De nada que nos lo patrocine Sanex, estamos ahí. Bueno, pues yo creo que ya me está poniendo cara a Sara, como diciendo, creo que ya es la hora. Así que ¿no? Esta gente tendrá que cenar. Esta gente tendrá que cenar, hay que irse a dormir. No me quiero ir antes sin darle las gracias a Kamen porque y preguntarle, ¿qué bici tienes, Kamen? Entonces, ¿qué bici tengo? Sí. Ah, es que solemos preguntar. Realmente es una GAC Motorreta. ¡Oh, magia! La tengo en el sentido de que está todavía en el ático por ahí. ¿Y tiene pata de cabra? Creo que sí. Bueno, chequéalo, ¿eh? Es importante. Si no, Juanita se encarga de conseguirte una. Es un experto en... ¿verdad, Juan? O sea, estoy reconociendo en público que no he montado mi bici propia en 20 años o por ahí. Pero bueno. No pasa, nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, pues yo creo que ahora ya sí. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. También a Bicifandra, Sara, aquí a los controles, a Kamen, como decíamos, a Manel, el profe Canalla, Juanítez, el investigador Adriana, que se ha venido desde Berlín o desde México o desde Estados Unidos. Ha venido aquí a Pata de Cabra a estar con nosotros, y eso es lo importante. Por esto, bueno, pues esto que ha sido todo desde Pata de Cabra, ¿eh? Recordad que hoy mismo va a estar alojado ya el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox, con dos OEs, IVOOX, por favor no confundid. También podrás encontrarnos en patadecabra.es, en agorasolradio.org, pedazo de página que tenemos. Si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí para que cada vez seamos más en este breve espacio sin humos y sin fascistas. Lo dijimos el otro día y lo repetimos. Muchas gracias a todas las que habéis estado a este y al otro lado de los micrófonos. Por nuestra parte, nada más, volvemos en 15 días con más historias y con mucha, mucha más bici. Aquí, en Ágora Sol Radio. Salud, sonido y pedal. ¡Adiós! ¡Adiós! Said, hey babe, take a walk on the west side and the car goes go. Doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop, doop,